Esto fue en la semana, en estos días. No oiga, escuche. Valor histórico para el dólar en la República Argentina. Ya hay que pagar más de 20 pesos para comprar un dólar. Las tasas de interés, ¿no? Esto que se anunció ayer a la tarde, que algunos dicen esperaban un poco más, terminó siendo de 28.75, claro, a 28. ¿Eso es lo que directamente ata a que el dólar tenga esta respuesta hoy? Los argentinos no se preocupen por el dólar. La mayor caída desde el año 2011 del índice principal de Wall Street arrastra las bolsas de varias zonas del planeta. Se trata del indicador Dow Jones, que cerró en rojo por segunda jornada consecutiva y sufrió su peor desplome histórico por puntos en un solo día. Cambiemos también dispuso la emisión de bonos de la Nación Argentina por una cifra de 100.000 millones de pesos a un plazo de vencimiento de un año. Lo grave del caso ha sido el uso que el gobierno macrista le está dando a este dinero, que además es prestado. Los argentinos no se preocupen por el dólar. Marca la radio. Estoy seguro que el clip, el audio, es una muy buena síntesis en su acumulado como foto de la semana. El tema es qué orden le das. Es decir, esa cantidad de datos, caída de Wall Street, ajuste, inflación, el dólar, no es un problema. ¿Cuál orden le das? ¿Por qué tiene que tener orden? No hay un orden de prelación. No, a ver, hay cuestiones. Yo creo que el gobierno necesitaba corregir el tipo de cambio porque en su concepción y en un modelo de libertad de mercados como el que tenemos en vigencia, el atraso cambiario significa un problema. Okay. Los exportadores reciben menos, las importaciones se hacen más competitivas con la producción local, los inversores no quieren venir en esas condiciones y el negocio financiero es lo único que atrae. Así que una corrección cambiaria al gobierno le viene bien. El problema es si le viene bien a la gente, el problema es si le viene bien al país. Si querés hablar del tema cambiario, yo te voy a decir, es imposible en un país como la Argentina tener libertad en el manejo de los mercados y del tipo de cambio, dejando que sea el mismo tipo de cambio para exportar cualquier cosa que para importar cualquier cosa. Vos tenés que tener un tipo de cambio de referencia y luego, con recargos o con contribuciones, digamos, para decirlo en un término que se entienda, llegar a un tipo de cambio real competitivo de acuerdo a cada una de las producciones. Es decir, ¿por qué tiene que tener el mismo tipo de cambio el productor de soja de la zona núcleo del país que el productor de manzana del Valle de Río Negro? Entonces, ¿cómo lo resolvés eso? Esto que señalás desde el diagnóstico y con, si querés, la receta íncita, ¿no? Porque estás hablando dos zonas y dos problemáticas. ¿Técnicamente es fácil de resolver? Sí, claro. Te van a decir que eso genera mercado negro, todo, cosa que es cierto, hay que combatirla. Pero esto es mucho peor que todo lo otro que genera. Lo mismo te digo del lado de las importaciones. Si yo tengo que importar bienes de capital que necesito para sostener el proceso industrial, tengo un tipo de cambio. Y si tengo que alguien me quiere importar cerdos de Dinamarca, tienen un recargo suficiente que hace que no sean competitivos con la producción de cerdo local. Insisto, ejemplo sencillo, sí, sí. Podríamos hablar horas del tema. Por lo tanto, yo creo que el dólar a 20 pesos está, para que se entienda bien, a valor real, es el tipo de cambio que el gobierno fijó el 16 de diciembre del 2015. Lo que hizo es corregir el atraso que tenía y volvió a aquella situación. Ahora empiezan los problemas. Primero, la Argentina es un país como cualquiera con memoria, y en la memoria argentina las variaciones del tipo de cambio indefectiblemente van a precios. Además, no es solo un tema de memoria. Como ya hemos explicado aquí, es un tema del perfil productivo de la Argentina. La Argentina es un país que básicamente exporta alimentos. En los años anteriores de la política kirchnerista, existía el cupo que debía ser destinado a mercado interno y que no se podía exportar. Es decir, había un desglose entre lo exportable y lo que era obligatorio mandar al mercado interno. Y por lo tanto, el precio de unos y otros se disociaba. Hoy, el, digamos, productor elige la operación que más le conviene. Es decir, podría exportar todo el trigo que se produce en la Argentina, no hay ninguna regulación que le obligue a vender trigo al mercado local. Por lo tanto, la única regulación es el precio. El precio quiere decir que si me pagan por vender en el mercado local lo mismo que me pagan por exportar, vendo en el mercado local, si no exporto todo. Entonces yo tengo dos fenómenos. Uno, si no me pagan el mismo precio, desabastecimiento. Uh-huh. Dos, si me pagan el mismo precio, son más pesos por esos dólares que va a costar el trigo, que va a costar la harina, que va a costar el pan y que van a costar los fideos, para decir un ejemplo que todo el mundo entienda fácil. Entonces, es una locura pensar que se puede modificar en la Argentina el tipo de cambio y que eso no va a incidir en el precio de los alimentos, en el precio de las cosas que consumimos los argentinos. ¿Por qué decís que ahora empiezan los problemas? ¿Porque se acumuló de devaluación, cuánto, un 16% en los últimos meses? No, no. ¿Por ese tipo de impacto? No, yo digo porque el gobierno tiene una combinación de frentes abiertos que quiere resolver al mismo tiempo, y que son la inflación, sí, el déficit fiscal y la necesidad de mejorar lo que ellos llaman la competitividad. Entonces, la devaluación también es una herramienta de mejora de la competitividad, porque sin darnos cuenta, todos nosotros hemos pasado a ganar en dólares un 15% menos que lo que ganábamos hace un mes. Y esa es la baja del costo laboral. Y esa es la causa, la baja, parte de la baja del costo laboral que nos están exigiendo los mercados. Por eso digo que yo creo que el gobierno no desalienta esto, ni mucho menos, sino creo que esto es funcional al plan. ¿Cuál es el problema que tiene el gobierno? Y esto es lo que va a plantear el conflicto. Que si, como es presumible, la variación del tipo de cambio se traslada a precio, sí, y eso calienta las paritarias, sí, y las paritarias se terminan pactando en un nivel similar al de la inflación, están en el punto de partida. No resolvieron nada. En la red, la marca de Carlos Heller. Justamente acerca de recalentamiento paritario, porque sube el dólar, se incrementan los precios y entonces, puntos suspensivos, nuevamente los, digamos, economistas más caracterizadamente cercanos al pensamiento gubernamental, y en esencia, si esto fuere posible, los más corridos a su derecha todavía, han insistido en la semana con que hay desboque, porque con estos niveles de proyección inflacionaria estás pensando en entre 20 y 25% de inflación en 2018. Eso dijo Espert. Eso dijo José Luis Espert, como uno de los miembros, sí, del Club de los Amigos por Derecha. Dijo un montón de cosas. Dijo un montón tres de o cosas. Cuatro que te digo para ponerlas todas juntas, ¿no? Una es esta, dijo: la inflación para este año va a ser muy parecida a la del año pasado, con un piso de 20 y un techo del 25. El crecimiento va a estar cerca del 3 y el dólar subiendo alrededor de 25 al 30%. El único gradualismo que hay es en materia tarifaria. Hay un ajuste de tarifas versus el congelamiento kirchnerista que se aplica de manera gradual. En materia fiscal es falso que esté bajando el déficit. También es falso que se esté bajando el gasto. Decirle, después dice alguna cosa que es media terrible, le preguntan sobre la privatización parcial de YPF, prestar atención, sí, a esto. Dice, habría que reprivatizar todo lo que estatizaron los Kirchner, porque las privatizaciones Muchas fueron mal hechas, pero es mucho menos malo que estatizar todo. Cualquier privatización es mejor que una estatización en Argentina como concepto. Y si querés redondear, cuando le preguntan cómo ve la cosa para adelante, dice, mucha liviandad en el ajuste. Así que andan dando vuelta y se nos complica el financiamiento cuando estamos discutiendo el problema de insolvencia que estamos amasando. Hay una dificultad para pagar la deuda que se incrementa entre 30 y 35 mil millones de dólares por año. Es decir, Esper dice, con esta política, él lo que quiere es apurar el ajuste. No, claro, claro, por eso decíamos. Es decir, refleja una cosa de verdad. Dice, la Argentina está endeudando 30 a 35 mil millones por año. La suba de tasas internacionales va a hacer que ese endeudamiento va a ser más difícil de lograr y más caro. En esas condiciones, vamos, como dice él, estamos amasando un problema de insolvencia. ¿Cuándo eso es insolvente? Cuando no podés pagar, cuando llegas al... ¿Qué es un insolvente? Es uno que no puede pagar. La Argentina, ¿cuándo se insolventó? Cuando en el 2002... vino Cavallo de vuelta de su misión a Estados Unidos y dijo, no puedo pagar, no nos prestan más. Y teníamos 14 monedas, y ahí era un país insolvente. Está claro que la solución que propone Spert, bueno, si hay que echar un millón de empleados públicos que se eche, claro. Si hay que ajustar. Ahora, desde el punto de vista técnico, ¿el pronóstico que hace es sensato? No, a ver, ¿qué quiere decir? No hay protécnico. Que se está endeudando la Argentina, sí, que puede desde haber una bomba. Desde el punto de vista de los datos, pero no técnico, porque si no, yo no creo. A eso me refería con los datos. Sí, pero yo no, viste, quiero aclarar, porque la economía no es una ciencia exacta, no es matemática. La economía es una ciencia esencialmente política. Uh-huh. Entonces yo con el mismo dato... Sí, te construye claro. Un discurso exactamente opuesto. Bueno, pero ahí es donde yo te decía, está claro cuál es la solución política que propone claro. Él. El dato del endeudamiento es correcto. Okay. El dato de que la inflación va a estar entre el 20 y el 25 es correcto. Es decir, el problema es que es lo que yo vengo diciendo hace 20 años. Él encuentra bien la fiebre. El problema es que su error es el diagnóstico de por qué hay fiebre y, por lo tanto, la medicina para curar la fiebre. Eso, no, ahí le erra totalmente. No está en duda, pero es llamativo, y esto también sí. Hemos hablado largo, que te corran por derecha con datos de este tenor, porque piensa... Y mira, fíjate, cuando él dice, va él, tantos, Melconian, Broda, la inflación del 20 o 25% para este año... Ya se llevó puesta el 15% que reajustaron como cálculo a fines del año pasado, en la famosa conferencia que dieron de manera conjunta Peña, Sturzenegger, Duchovny y Caputo. Ahí es donde voy hacia lo técnico. Claro, o sea, ya está liquidado el 15% que ellos dicen que iba a ser la inflación de este año. Es un dato. Sí, bueno, la propia expectativa de inflación que hacen los bancos, el REM, el famoso REM, ya está casi en el 20, por lo tanto, y lo publica el propio Banco Central, 19,4 creo que es el número que dieron, pero 19,4 vos decís, bueno, no es tanto, pero es 2 puntos más que la que habían hecho en diciembre, es decir, un mes antes dijeron 17,4. A los 30 días 19,4. Entonces en estas cosas la tendencia es un factor determinante. A lo que iba, Carlos, es cuando... Una cosita más sobre esto. Sí, sí. Cuando quede claro que la inflación que pautaron queda desbordada, se supone que tienen que tener una reacción, una nueva reacción frente a ese cálculo mal hecho, ¿o no necesariamente? El gobierno puede hacer un montón de cosas. Puede el Banco Central volver a empezar una política de suba de tasas de interés porque entender que se está desbocando la inflación. Okay. Puede ganar el ala política y convencerlo al presidente de que no es conveniente hacer eso porque el impacto que va a tener es muy grande y entonces asumir que hay que explicar que en realidad la inflación núcleo está aumentando menos que la inflación global, como si a la gente le importara, eso sí que es técnico, en tecnicismo, es decir, la inflación núcleo. ¿Sabés lo que es la inflación núcleo? La inflación sin las tarifas de los servicios públicos y sin lo estacional. Entonces, en un país como la Argentina, decir que con eso se mide la inflación es medio engañoso, por lo menos. O sea, el gobierno puede hacer varias cosas. O puede tomar la decisión, que yo creo que hay un pulular de insinuaciones en ese sentido, de que, y bueno, no tenemos más remedio, no queremos, pero ahora que además la crisis internacional nos pone en un aprieto, si no ajustamos podemos caer en un descalabro. Y entonces por ahí hay que dar otro paso en esta aceleración del gradualismo que el gobierno ha comenzado inmediatamente después de las elecciones de octubre. El gobierno cambió el ritmo después de octubre del gradualismo, se hizo menos gradualista y fue un poco más a fondo. Y lo que le está exigiendo el establishment es que apure el paso, que apure el paso en relación al ajuste. Un dato, el gobierno se vanagloria de que salió a tomar fondos y consiguió un montón de plata, y dice, nos hemos anticipado a la crisis. Quiero decir, ¿cómo son esos fondos? Ese fondo se consiguió con una tasa que te asegura el 22,5% cualquiera sea la inflación. Es decir, si el gobierno cumple la meta de inflación y es 15, el bono va a dar 22,5, con lo cual el que compró gana 7,5 derecho. Pero si la inflación supera el valor establecido, el bono paga inflación más 3.75. Por lo tanto, si la inflación es 23%, el bono va a dar 26.75. Un negocio redondo. Yo un poco con ironía, el otro día dije en un programa, sería una buena recomendación para que el gobierno se lo ofrezca a los sindicatos. Inflación más 3.75, creo que evitaría la conflictividad de los maestros, de los bancarios, de los camioneros. Imagínate si mañana el gobierno dice, bueno, las paritarias van todas a inflación más 3.75. Se acabó el problema. No hay marcha, no hay conflicto docente, no hay paro bancario. Ahora, no puede hacer eso, porque si hace eso no cumple con su objetivo, que es bajar el costo argentino. Para que todo esto funcione, el salario debe ajustarse por detrás de las otras variables. Mientras no logren eso, no están cumpliendo el objetivo. Mediodía de los sábados en la red. La marca con Carlos Heller. Se impone, más allá de que hay un comunicado que se publicó. No es un comunicado, es una declaración que yo hice, que lo subimos sobre la reunión de diferentes sectores del PJ el jueves pasado en la UMET, algo que, ¿te acuerdas que lo charlábamos con el Chivo Rossi el sábado pasado? Hubiera sido visto como un delirio hace un año, pero bueno. El propio Chivo, Filmo, Sola, Gioja, Arroyo, Alberto Fernández, mostrando un gesto, supongo que apurado por las circunstancias también, de que, más allá de toda la crítica que uno le haga al gobierno, está claro que no hay todavía quien capitalice lo que es un escenario cada vez más complicado. Está claro cómo te parás vos con eso, y está bien ampliar esa mesa de unidad. ¿Hasta dónde te parece que esto marca algún tipo de... esto que pasó en la UMET marca algún tipo de piso de lo que hay que lograr? A ver, primero eso fue planteado como una convocatoria a los sectores peronistas. Sí, sí. Eso tiene un límite. Es insuficiente desde el punto de vista de la construcción del gran frente que pueda derrotar al proyecto neoliberal. Sí. Pero sin duda es, como yo digo en esa declaración, un paso alentador, es decir, un paso en el sentido correcto. Allí que se dijo, Tenemos que unir fuerzas, ponernos de acuerdo en una propuesta programática, discutir las candidaturas más adelante. Está velado los nombres por ahora. Los nombres por ahora hasta resolver el acuerdo programático. Entonces yo me imagino que este proceso va a continuar ampliándose, porque ahí hubo algunos de los que intervinieron, lo dijeron con todas las letras, tenemos que construir un frente nacional popular democrático basado en el mercado interno, los derechos humanos, los derechos económicos, la defensa de los trabajadores, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, un programa de coincidencias mínimas que yo diría tiene una particularidad que fue muy expresada por diversos tres personas que intervinieron allí. El intento de plantearse miremos para adelante y no miremos para atrás. Creo que Rossi dijo, sí, y lo dijo acá también, si entramos con las anécdotas y las cosas, no queda nadie. Entonces, partamos del compromiso que se está dispuesto a asumir hacia adelante, que es ese compromiso programático, más de la factura, sí, pero entonces, ¿por qué votaste tal cosa el año pasado? Bueno, es un camino para intentar... Si vos definís lo que en ese acto se dijo... El límite de nuestro acuerdo es Macri. Sí. Estás diciendo que todos aquellos que estén dispuestos a sumarse a la construcción de un espacio frentista sobre la base de un programa mínimo para derrotar al proyecto neoliberal en el 2019 tienen un lugar. Algunos lo han avanzado diciendo, creo que Alberto Fernández dijo, sin Cristina no se puede. Con Cristina no alcanza, sin Cristina no alcanza. Se puede. Bueno, o lo mismo, él sí. Yo agregaría, sin el peronismo no se puede, con el peronismo no alcanza.